un asunto interesante, porque soy interesante, la señora interesante, la señora interesante, la señora interesante. Continuamos en 5 por el peso, estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera y ahora vamos a la columna popular y cultural de La Mosquitera, por eso que vamos a hablar con la compañera Cecilia Álvarez. Hola, Cecilia. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ángel? Bueno, muy bien, muy bien. Nico también te saludé. ¿Te escucha bien? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Hoy tenemos compañía, hoy tenemos compañía, vamos a ver si lo podemos tentar. Te presento al compañero Daro. Daro, Cecilia, Cecilia, Daro, salude, compadre. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, Daro, ¿cómo estás? Muy bien. Acá disfrutando de esta hermosa tarde en 5 pal peso. Ay, sí, está con este entre nubladita y rarita. Sí, está rarita, está para los amargos calentitos. Ajá, está para los amarguitos. Bueno, qué lindo que tengamos ahí... ay, ahí están ahí, si estoy en la calle, cualquier cosa siempre entre paréntesis, lo digo, y siempre, esto va a ser siempre. Comunicación, verdad. Sí, solo sí, sí, cruza sí, con cuidado, por favor. Siempre, siempre me acompaña algún sonido extraño. Sí, no te escapas de eso. Ceci. Bueno, hoy en la columna estamos, bueno, muy contentos porque nos acompaña un libro que ha ido, venía haciendo esperar, digamos. Empezaría diciendo, como el mismo libro dice, suenan bombos y trompetas. Ya llegó a la biblioteca el ejemplar que usted quería para llevar en su maleta. Nos dice la librera itinerante de Bombos y Poetas de Laura Martín Osorio. Bueno, este ejemplar lo tenemos en nuestra biblia, siempre intentamos o en nuestra biblioteca compartir lo que tenemos para compartir, para ser literativa, para leer, para disfrutar de las lecturas. Y tuvimos la oportunidad de hablar con Laura y que ella nos contara un poco de esta propuesta de este libro que tiene ilustraciones de Vicky Malamud. Lo comento porque no sé si me parece, no estoy muy segura que lo haya nombrado, ¿no? En los audios. Entonces, bueno, siempre recordamos la figura y el rol que tienen los ilustradores y las ilustradoras. Como hemos hablado en otro momento, la columna no lo podemos disfrutar, pero sí, quien pueda compartir la lectura del libro lo podrá hacer. Bueno, con unos colores y unas tonalidades de acuarela que son, como siempre digo, bellísimas, porque realmente la ilustración acompaña tanto a la palabra que se hacen ahí en uno solo, ¿no? En una sola obra en sí misma. Bueno, y Laura primero nos compartió un poco cómo se presentaría o qué diría de ella misma en uno de los audios. No sé si quieren que escuchemos su voz primero. Sí, dale, dale, arranquemos nomás. Dale, dale. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por abrir las puertas de este espacio y dejar que entren con toda su musiquita los poemas del libro Bombos y Poetas. Mi nombre es Laura Martín Osorio y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este momento en torno a la poesía. Bien. Ceci. Sí. Ahí volvimos. Bueno, Laura, como ella misma lo anticipa, es un libro de poesía, Bombos y Poetas. Pero cuando finaliza el libro, Laura hace una presentación de sí misma que me gustaría compartirla, porque en cuanto a alguno de los poemas lo va a hacer ella, nos ha compartido una lectura bellísima. Entonces, que no me atrevería, digamos, a hacer otra, porque sinceramente es preciosa. Pero bueno, Laura habla de un poco de ella y se los voy a compartir. Dice, cuando era pequeña vivía en una finca del Valle de Uco. Jugaba entre maizal, me perdía en este laberinto verde amarillo. Cuando encontraba la salida, se estaba dando vueltas hasta marearme y caer sobre la tierra arada. Entonces, el sol me regalaba burbujas de aire. Una mariquita me hacía cosquillas en el cuello y yo veía con ojos atónitos. Veo, veo, ¿qué ves? El mundo entero vibraba y me sacudía. Era un juego de palabras mágicas por descubrir. Veo, veo, ¿qué ves? Empieza con T. Después me mudé a otra casa. Aprendí todas las letras. Me volví lectora. Descubrí los libros y me creí personajes de cada una de esas historias. Con P de poeta, un día salí a la vereda a recitar unos versos que había aprendido de memoria. ¡Ay, cuánta emoción! Desde la ventana de enfrente me saludó un señor que escribía. Ahora vivo en otra casa y me divierte mucho escribir. Ojalá este libro sea una fiesta en la que vos también podás bailar y contar tus aventuras. Dice Laura Martín sobre ella y el libro. Y nos amplía un poco más en el siguiente audio que nos comparte. Escuchamos si quieren. Bombos y poetas es un libro que está conformado por 20 poesías, cada una de ellas con una estructura distinta. Podemos encontrarnos con un soneto, un haiku, una lira, un romance, un limerick o una cuaderna vía. ¿Y eso? Y hay más. Este libro lo escribí entre los meses de abril y mayo de 2020, aproximadamente. El primer poema que aparece en el libro se titula Tonada de la poeta enamorada. Y es un poema que surge en el taller Rima Limón que coordina María Luz Malamud. Ella nos propone una actividad con una estrofa de un poema de Mar Venegas, una autora española. Y a partir de ese momento no pude dejar de escribir sobre poetas y poesías. Es por eso que en este libro se van a encontrar un poco con mi mundo. Un mundo llenito de poesías, poetas, juego, risas y abrazos. Y entre esos abrazos y esos versos aparecen las personas que me acompañan día a día, quienes son sostén y me dan su amor y me ayudan a cumplir sueños. Como este, el de concretar esos 20 poemas en un libro tan bonito como es Bombos y Poetas, editado por Rima Limón de manera impecable, con unas bellísimas ilustraciones de Vicky Malamud, que te invitan a hojear sus páginas, a detenerte en cada una de esas imágenes, en esas palabras. Sin dudas, es una invitación a disfrutar del placer de la lectura con mucha alegría. Bueno, Ceci, ahí escuchábamos a Laurita. Sí, bueno, que nos ampliaba un poco más todo esto que ya veníamos charlando. Un libro para las infancias, un libro para todos, un libro para leer y compartir rimas, y además también para aprender, porque realmente transita dentro del campo de la escritura por un montón de lugares que están para leer y apreciar y jugar también, ¿por qué no? Ahí me escuchaba que nombraba también a Vicky Malamud, también que acompaña, y Rima Limón, que ha permitido que esta obra esté hoy entre nosotros, sabiendo, como hemos hablado en otras columnas, lo que implica la publicación de ejemplares. Y lo valioso entonces que es contar con ellas y poder compartirlas, difundirlas y leerlas. Para cerrar, Laura nos comparte uno de sus poemas variados de una poeta y de su abuela, viaja al costado. Y esa era la propuesta de hoy, compartir un poco, conocer un poco a Laura también, conocerla a través de las redes. También ella hace un trabajo muy importante de difusión a través de sus redes, a través de su canal de YouTube, que también, al igual que ella, les invitamos a pasear, a acercarse, a ver propuestas también de lectura. Y también va a estar ahora prontamente, que me estaba comentando Guaymallén, en estos días, para seguir compartiendo más su libro y también las obras de Rima Lemón. Así que también quedan invitadas para esas propuestas sobre infancia y niñez que acompañamos. Y bueno, las dejamos con una lectura de ella y algo más para cerrar de parte de nosotros, que hable un poquito Cecilia Piso, que hace este prólogo de la obra, donde dice: en los versos de este libro, alegre y soñador, con poemas de variados gustos y sabores y personajes poetas de todos los talles, Laura Martín Osorio nos comparte el trabajo, las dudas y la maravilla del oficio de la poesía. ¿Qué es tal que, si una poeta encuentra una luciérnaga, es muy probable que enseguida se encienda? ¿La poeta o la luciérnaga? Bueno, cerramos con estas palabras de Cecilia Piso, que acompañan este ejemplar, y los dejamos con una preciosa lectura de la obra, saludando y agradeciendo a todos los oyentes del espacio y que acompañan, sostienen la Biblia, y bueno, seguimos construyendo estos espacios con mucha alegría y fortaleza. Así que bueno, compañeros, abrazo grande. Gracias, Cecilia, y ahí escuchamos las voces que estás proponiendo. Bueno, acá gracias. Te saludamos. Muchas gracias, Ceci, por la comunicación. Y la verdad que es súper, súper interesante y súper divertido, sobre todas las cosas. Bien, me encanta. Bueno, ahí estará ejemplar rondando por la mosquitera también en nuestra Biblia. Así que invitado es todo. Ok, abrazo. Abrazo chao. Grande. Nos vemos. Chau, chau. Me gustaría compartir con ustedes un poema del libro Bombos y Poetas, que escribí para una amiga que es poeta y a la que no le dije todavía que es un poema que escribí pensando en ella. Con ustedes, Pareados de una poeta y de su abuela que viaja al costado. ¡Ay! Si una poeta encuentra una luciérnaga, es muy probable que enseguida se encienda. Que piense en su abuela y luego divague, que en un mar de recuerdos ella naufrague, que pronto se suba a un nuevo barco, que aparezca de pronto en otro charco, que salte muy alto con los dos pies, que baile luego un vals o un minué, que tropiece y caiga por un embudo, que la sorprenda el caballero del escudo, que luche y se defienda con una gran espada, que pase a recogerla una dragona alada, que vuele muy alto y viaje tan lejos que no se reconozca en el espejo, que tenga bigotes y orejas de gata, que mueva el pico amarillo de pata, que se ría a carcajadas de su transformación, que suene una música que la llene de emoción, que abra los ojos y mire fijo al reloj, que vea la hora y le dé una ataque de tos, que diga: ¡qué tarde! ¡Debo ir a la escuela! Todo este viaje gracias a mi abuela. Espero que lo hayan disfrutado. Les dejo la invitación a pasar por mi canal de YouTube, por mis redes para seguir compartiendo más lecturas. Mi nombre es Laura Martín Osorio y les dejo un abrazo. Hasta la próxima.